hola, ¿qué tal? Acá estamos, segundo programa de enero del 2023. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde, así que esperamos que nos acompañen, porque tenemos algunas cosas que vamos a repasar de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, y creo que nos van a servir para ver cómo nos paramos en este año que recién comienza, en este año que es lindo. Yo siempre digo, qué lindo es que aquellos que nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires en enero, cuando prácticamente no hay gente y cuando podemos caminar y disfrutar de todos algunos lugares que los recorremos en, por ahí siempre apurados, corriendo, y que decimos, uy, mira, en vacaciones los vemos de otra forma. O cuando por ahí no son vacaciones, porque estamos haciendo esto, pero por ahí que trabajamos un poquitito menos. Bueno, quiero agradecer a Franco Cocho López, a toda la gente de la radio, que entramos, si no me equivoco, entramos en el año 33, los locos de Buenos Aires. Así que fíjense si no tenemos cosas más allá de todos los problemas que hay para festejar. Así que escuchemos lo que pasó, muchas cosas que pasaron por el programa, para ver qué nos repetimos este año y qué perspectivas tenemos este año. Aunque les digo entre nosotros que me parece que este va a ser un año muy malo. Ya empezó muy mal con los ajustes y va a ser muy malo. Y por ahí hasta peor que el 2022. Así que bueno, con Camilo le vamos a contar las cosas que pasaron y que sirven para proyectarse hacia el futuro. Bueno, uno de los clásicos durante un año fueron las movilizaciones de la unidad piquetera. A decir verdad, de los pocos que se movilizaron en un año que fue del peor ajuste, del peor ajuste que se ha hecho en la historia de la Argentina. Es muy difícil encontrar otro año con tanto ajuste. Sí, en el menemismo, es decir, en otra etapa del peronismo. Pero en general no, porque la gente sale a la calle. Este año no pasó. Sí, algunos sectores, como el caso de la unidad piquetera, fueron un clásico, sus reclamos, y terminaron el año haciendo reclamos y empezaron este año haciendo reclamos y van a seguir haciendo reclamos porque realmente el ajuste es brutal. Mónica Zule es dirigente del movimiento Sin Trabajo, que representa fundamentalmente a los sectores del MST de la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente, que hay comedores en la ciudad, y también algo de la provincia. Pero bueno, se reunieron o se movilizaron varias veces. Vamos a pasar una de esas tantas movilizaciones. En este caso se le hicieron a Juanchi Zabaleta, que era ministro de Desarrollo Social, el que precedió a Tolosa Paz. Pero todos vinieron a ajustar y la verdad que lo lograron. Con la complicidad no de estas organizaciones sociales, pero sí de otras organizaciones sociales que, teniendo puestos en el gobierno, se preocuparon más de ver cómo sostenían sus amplios sueldos que ver cómo le resolvían los problemas a sus co-ciudadanos. Escuchemos, Mónica Zule. Hoy hay una fuerte movilización piquetera en el centro porteño. Y esto tiene que ver porque diferentes organizaciones que forman la unidad piquetera el día lunes se reunieron con el ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, que les había, con el cual, al cual le hicieron una serie de exigencias, y bueno, no aceptó eso y por eso hoy estarían por acampar. Estamos en comunicación con Mónica Zule, que es referente nacional del MST, Movimiento Sin Tierra, Teresa Rodríguez. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por sacarme al aire. Bueno, no, nosotros a vos. Gracias porque sabemos que estás ahí y que, bueno, tenés muchas muchas demandas alrededor. Bueno, a ver, primero contame cómo llegan a esto de hoy. Que no sé, yo no pude ver lo último, pero ustedes estaban por acampar, ¿no? Sí, estábamos esperando hasta las 6 de la tarde desde que llegamos. Sí. Viendo a ver si el gobierno tenía alguna respuesta a las demandas que venimos haciendo, porque salieron a decir desde el gobierno, del ministerio, que había dos puntos que estábamos de acuerdo. Y en realidad no vieron ningún acuerdo, porque son cosas que quedan en el aire, agarradas por alfileres, no son cosas que uno tiene como acuerdo. Uh-huh. A ver, en cualquier caso de la vida, ¿no? Sí. Te cuento, uno de esos fue la mercadería. Sí, para los comedores, ¿no? Claro. Y para la gente. No nos mandaron comida. Uh-huh. Para los comedores a uh-huh. nivel nacional. No hemos recibido un gramo de mercadería. Uh-huh. Y eso es muy grave en el marco de la situación económica que estamos, con la suba de los precios, donde la inflación se trepa cada vez más, y donde es más difícil para una familia pobre, muy humilde, y a veces haciendo changas, poder sostener la situación, ¿no? Sin tener el plato de comida que viene desde el comedor, que somos los que bancamos un poco la crisis también. Uh-huh. Entonces nos dijeron, que es uno de los que dice Aguilera, es Gustavo Aguilera, que es viceministro, decían en las notas que ese era uno de los puntos de acuerdo porque nos iban a dar un PNU. Bueno, el PNU se tiene que discutir. El PNU es un subsidio para comprar nosotros productos y uh-huh. darle a nuestros compañeros. Uh-huh. Ahora, no está el planteo, perfecto, viene bien un planteo, de acuerdo. Pero no hemos cerrado ni cantidades, ni sabemos si van a ser para todos los compañeros, si eso va a alcanzar lo que nos den con la aceleración de la inflación que hubo. O sea que no está cerrado. Uh-huh. No es algo que ya se cerró, que decimos, bueno, se concretó, firmamos, estamos de acuerdo, fue un logro, los compañeros van a tener esto. No, es algo que se planteó, sí, pero no se concretó. Uh-huh. O sea, en cualquier negociación, si no se cierran las negociaciones, no está nada concreto, o sea, no, es muy difícil. Claro, ahora Mónica, sí. Mónica, ¿cuáles fueron? Porque hay mucha confusión en los medios sobre lo que ustedes fueron a pedir, a exigir. ¿Cuáles fueron las cosas que ustedes exigieron? Pedimos. Bueno, comida para los comedores, este es uno primero de los temas. Primero pedimos que sí. tiene que llegar el cronograma de comida. Que vino el cronograma de comida, hace tiempo que venimos perdiendo variedad de la comida. Sí. Porque nos estaba llegando o mucha polenta, o mucha yerba, o muchos fideos, pero nunca una cosa más equilibrada. Claro. Desde el año pasado que se vienen comprometiendo que eso iba a cambiar, que iba a haber variedad, nunca llegó. Y este mes no llegó. Uh-huh. Directamente la comida no llegó. Uh-huh. Entonces, lo primero que pedimos es una regularización para los comedores que cumplan y que en realidad le sirva a la gente, para uh-huh. los compañeros, para poder comer, tener una ingesta diaria al menos. Uh-huh. Ese es un planteo y es central, uh-huh. porque hace a la vida. El otro planteo es que eso mismo con el IFE han demostrado y han sacado, ¿se acuerdan? Cuando vino la pandemia que era un IFE, sí. se dieron cuenta que había más de 3 y pico de millones que de personas que no tienen nada, no tenían trabajo, no tenían programas sociales, nada. Uh-huh. Esos 3 millones que ellos lo reconocen, uh-huh. reconocen que hay 3 millones de personas que no tienen nada. Sobre esos 3 millones nosotros dijimos tenemos una cantidad de compañeros que están dentro de nuestras organizaciones que necesitamos que tengan algo. Uh-huh. Ya que no universalizan para que la gente vaya y se anote y lo tenga como la UH o como la tarjeta alimentar, que está uh-huh. universalizado, queremos que nos den una cantidad, ni 3 millones, ni 100 mil, ni nada, una cantidad, un porcentaje mínimo para nuestras organizaciones y poder contener a nuestros compañeros. No, porque el ministro ya había dicho que no iban a abrir los programas Potenciar Trabajo. Uh-huh. Salen con otro discurso, que es el mismo que dijo Alberto y que acá se tiene que solucionar a través del trabajo. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es trabajo genuino lo que va a levantar la economía del país y la economía de las familias del país. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el trabajo? ¿Dónde está el trabajo? Uh-huh. Porque hemos presentado los nombres, las bolsas de trabajo, Ministerio de Trabajo, y no nos han llamado. Uh-huh. Hemos hecho una propuesta al ministro, cuando apenas asumió, y dirigimos 1 millón de puestos de trabajo que pueden salir de las obras públicas, de la vivienda. La vivienda cumpliría otro rol, que es justamente dar respuesta al problema del hacinamiento que quedó demostrado en la pandemia. Uh-huh. La gente, todo, muy difícil por ser una vivienda hoy día. Uh-huh. Ni nosotros, ni la clase media, ni nadie. Está muy difícil tenerla. Entonces, eso, el hacer la vivienda, el poder tenerla, el construirla, poner las cooperativas a trabajar. Tuvimos reunión en vivienda, Nos dijeron, eso lo manejan los gobernadores y los intendentes. Tuvimos reunión en obras públicas, eso lo manejan los gobernadores y los intendentes. Tuvimos reunión en trabajo, hagan la bolsa de trabajo, nunca nos llamaron. Entonces, ¿de qué trabajo hablan? Eso que está en lo instalado en... Habla un poquitito más fuerte. Sí, eso que está instalado en los medios, que dicen que les ofrecieron herramientas para las cooperativas, maquinaria... Te escucho muy bajito. A ver si suben a... Ahí un poquito mejor. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. Eso que salió en muchos medios, que dicen que les ofrecieron herramientas para las cooperativas, para el trabajo, que les ofreció el ministro y ustedes no aceptaron, eso es... No, eso es verdad, mentira, nos ofrecieron herramientas. Sí, es verdad. Ah, ¿sí? Es un banco de herramientas. Y nosotros le dijimos que le íbamos a presentar el proyecto. El problema que es, el proyecto este que vas a presentar, porque es una cantidad de dinero, no es herramienta, sí, vos tenés que presentar el proyecto productivo que vas a hacer para el 1.200.000 de supuestamente de potencial trabajo que hay, o para lo que nosotros tenemos de compañeros que podrían tener trabajo, no, no te alcanza. Yo les sacaba una cifra justamente, sí, a ellos diciéndole, mirá, vos me ofrecés 20 millones de pesos para comprar herramientas, ¿no? Yo te presento el proyecto, te tengo que presentar las facturas, porque después va a rendición, es todo, en ese sentido es todo, a nosotros nos controlan absolutamente hasta el aire que respiramos. Esta auditoría, y está bien, porque es plata del Estado, claro, que lo hagan. Claro. Entonces, y está bien, y nosotros vamos, presentamos las facturas, hacemos tal, bueno. Ahora, cuando yo le dije, si yo tengo más que 10.000 compañeros, pero ponele que yo tengo 10.000 compañeros, vos me das 20 millones. Son 2.000 pesos por compañero. Sí. ¿No? Ponele que junto 10 compañeros, tengo 20.000, no compro ni un horno picero. ¿Me entendés a lo que voy? Que lo que te ofrecen no te alcanza ni para hacer un productivo. Ajá. Entonces sí te pueden ofrecer. Dicen, no, pero para comprar el carrito que le lleve la bordeadora. Sí. Eso ya lo tenemos, porque eso lo hacemos todos los días, la changa. Claro. La economía popular y la economía precarizada es lo que vivimos, es lo de lo que vivimos. No es que no queremos este trabajo, queremos trabajo formal. Entonces, ¿nos ofrecieron mango herramientas? Sí. ¿Nos van a dar una plata? Sí. ¿Para comprar algo? Sí. ¿A cuánto le alcanza? Claro. A muy poquitos. Entonces eso no es salida. Lo que tienen que generar es trabajo. Es trabajo genuino, trabajo formal. No trabajo el empalme que ya fracasó con el macrismo. Que es el trabajo, y más en los salarios que tenemos. Porque si vos me decís, vas a un trabajo donde una economía tenés un salario elevado, cosa que no pasa en la Argentina, y tu aporte es tu programa social, bárbaro, pero ganás lo que debería ganar un trabajador normal, que son lo que dijo el INDEC hoy, 130 y pico de miles de pesos. Sí. No es la Argentina en la que vivimos. Claro. Entonces hay muchos vacíos, muchos huecos en las propuestas. Es decir, esto ustedes igual lo aceptaron. ¿Y qué otras cosas más plantearon, Mónica? No, nosotros planteamos centralmente lo de los programas sociales, lo de la comida, que es el tema estructural que tenemos. Ellos plantearon lo de banco de herramientas, planteamos los resguardos de los compañeros, porque con esto que está pasando, que mucha disconformidad, los compañeros, vos viste que los movimientos suelen ir de un lado para el otro a veces, buscando, viste, o estar mejor, o que se llevan mejor con algún referente, bueno, suele existir eso. Entonces, lo que le dijimos, que cada compañero tiene el derecho a elegir, así sea que se vaya de la organización de nosotros, pero tiene el derecho a elegir dónde se quiere ir. Y el programa que hizo el ministerio es, yo decido irme, el ministerio lo cubre para que nadie le pueda sacar el programa, sí, pero no tiene derecho a elegir dónde quiere irse. ¿Se entiende? No está contemplado el hecho de que la segunda parte sería del programa, ¿a dónde me voy? Sí. Elegido democráticamente por la gente, no existe. Ahí es donde yo le hice planteo, personalmente estábamos con el ministro, le dije, bueno, pero al menos denos una herramienta hoy por hoy de que el compañero pueda irse a un lugar, pasamos un proyecto de actividades, se hace un convenio por esos compañeros, dijo, eso sí, dije, no, bueno, podemos hacer con esto. Pero no el programa que ellos tienen que hacer directamente, ¿se entiende? El programa tendría que ser, yo elijo irme, y elijo dónde irme. En eso no hubo acuerdo. Si el compañero quiere no irse a otra organización, no se va. Claro, no se va. Porque el programa es para los que se quieren ir. Ajá. Pero no tiene derecho a elegir. Y ahí es el Estado donde entra en el limbo, donde el Estado le dice, vos te vas a las organizaciones, a los intendentes, que lo utilizan de mano de obra precarizada, haciéndolo trabajar por el programa El Potencial Trabajo tantas horas, a veces muchas más de las 4 o 5 horas, para limpiar la calle, que es un trabajo que lo tiene que hacer un municipal, con un convenio laboral. Ya las organizaciones sociales, cuando fue Máximo, habían protestado por esto, porque atenta sobre los convenios. Claro. Atenta a la mano de obra precarizada, atenta sobre la cantidad de trabajadores que necesita un municipio, el Estado mismo. Entonces, hay cuestionamiento sobre eso. Bueno, es como que han tomado la letra del Máximo, no solo pagan el Fondo Monetario, sino hacen el empalme y ahora el Volvamos a Estudiar. Ajá. Que también lo hizo el macrismo y que estuvo bien. Y nosotros, te cuento, nosotros cuando fue que nos dijeron para poder tener el Potencial Trabajo tienen que estudiar los compañeros, a regañadientes primero, porque era sacarlos de la changa, dijimos, bueno, hagamos las escuelas. Hicimos los fines en nuestros locales, invertimos plata, arreglamos lugares, porque en eso le pusimos mucha onda. Vino el Ministerio de Educación, mandaron maestros, los compañeros iban a estudiar. Cuando asumió este gobierno, le dijimos, continuamos con los fines que ya empezamos, no, va a ser distinto, productivo. Otra vez, y ahora vuelven de vuelta con el volver a estudiar. Tienen que decidirse qué quieren que hagamos, ¿se entiende? Está muy no claro. No pueden cambiar. Está muy claro, Mónica. Mónica, ¿y pidieron algunos planes o no? Todo ¿cómo? Entra no, que si pidieron algunos planes o que todo entra dentro de estos pedidos de trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Te escuché muy poquito. Sí, no sé, acá hay algún problema con el retorno. Ahora. No, si también exigieron algunos planes o si todo fue reclamo laboral, como lo estás planteando vos. No, nosotros pedimos planes, pedimos comida, pedimos que en realidad el centro fue trabajo genuino y formal. Ajá. Eso es lo que pedimos, que ya se lo presentamos el año pasado. Uh-huh. Y la propuesta está por escrito, se la dimos a Valeta. Está... De dónde podía ser en el país, qué teníamos que hacer, todo eso ya está presentado. Pues el trabajo genuino es lo primero. Si no hay trabajo, tiene que haber una ayuda social. Uh-huh. Y además, con la economía como está, tiene que haber comida en los comedores. Está muy claro. Mónica, una cosa, esto te sí. saca un poco de... Bueno, ahora la idea es acampar, ¿no? Antes de... Sí, ahora ya van a anunciar el acampe porque no hubo llamado. Perfecto. Una cosa, ¿cómo se ven ustedes cuando están, esto ya va más a lo personal, ¿cómo se ven ustedes cuando negocian con ministros que están rodeados de gente que antes estaban en organizaciones sociales que junto con ustedes marchaban exigiendo cosas? Digo, de Emilio Pérsico... Bueno, nosotros nunca estuvimos con Pérsico. No, pero digo de que en algunas movidas que se hacían contra Macri, sí. Digo, ahí sí, convergían. No, nunca, nosotros, algunos sectores, más los sectores de izquierda, nunca estuvimos con el área de Pérsico, pero sí... O Daniel Menéndez, por ejemplo. Nosotros, no se puede estar de los dos lados del mostrador. Claro. Si vos sos dirigente social... indefectiblemente vas a tener ante la crisis, ante las definiciones de gobierno y que eso repercute sobre las políticas sociales, alguna diferencia tenés. Claro. Porque si no podés dirigir hacia el hambre, no podés dirigir hacia la falta de trabajo, no podés dirigir hacia la no decisión del compañero donde quiere estar. Uh-huh. O sea, si vos lo vas a implementar, tenés que ser consecuente. O estás de este lado o estás del otro. Es como una fábrica. Si vos sos una fábrica, el patrón no puede ser tu delegado, porque uh-huh. tiene otros intereses. Claro. Ahora, ¿no sienten también un poco que el ministerio suelta más la mano con todo lo que maneja clientelarmente que lo que manejan estas organizaciones clientelarmente? Hablo de Barrio de Pie, la Corriente Clasista, la UTEP. Mira, una de las discusiones cuando pedimos las altas, yo saqué un cálculo, le dije, Pérsico, ¿cuánto se cae mensualmente? Porque, o sea, caerse es que hay una camada de gente que mensualmente pierde el programa porque o consiguió un trabajo un mes y se le cayó, o pasó la edad de 65 años y no tenés posibilidad de tener un programa, para que lo sepan. Claro. O sea, no tenés trabajo, no tenés jubilación, ni programa social, ni ayuda social. Sos viejo, moriste. Uh-huh. Y después, si vos conseguiste trabajo, si sos grande, si... O, no sé, cualquier motivo que haga que se te caiga el plan, hay un porcentaje mensual. Ellos dijeron que el 20 no era, que era un 2%. Uh-huh. Bueno, como un 2. Son 24.000 personas uh-huh. por mes que se caen. ¿A dónde fueron a parar esos cupos? Claro. Son lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros le pedimos, den un 3 meses de ese porcentaje. Claro. Para los compañeros que tenemos, no es mucho. Si se caen, no sale el otro presupuesto. Porque se están cayendo, estaban contemplados entre los presupuestos. No. Está porque muy... la mirada es hacia los gobernadores, la mirada es política, no queremos darle a la unidad piquetera que dirigen estos zurdos y esto que el otro, y cuando nosotros no es que vencimos porque somos de izquierda o hay distintas opciones, compañeros que no militan en partido, pero defienden los derechos de los compañeros a nivel de los barrios, tienen derechos todos los compañeros. No nos quieren dar a nosotros, lo universalizan. Está pero muy... que la gente tenga el derecho de poder elegir dónde quiere estar. Y que en realidad que tenga el derecho a elegir si quiere ir a la ANSES a cualquier lado, a decir, bueno, yo tengo el derecho, tengo la necesidad, porque no tengo trabajo, tengo un programa social. Está muy claro. Eso es. Muy claro, Mónica. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Bueno, esperemos que lo llamen y que puedan seguir las negociaciones. Muchas gracias, Mónica. Ojalá. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. En las noches de frío, con una nube se suele abrigar. Suenan historias de amor en su garganta de sol. Suena la edad de su amor. Pasa las tardes contando las hojas que caen, las hojas que quedan. Su alma vive volando, un horizonte buscando. Brazos abiertos, vive en tu tierra, en la mía, en todos los días que estamos despiertos, con su guitarra azul, canta canciones de luz, quizás te vamos. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. La revancha. Testemóvil en la Comuna 10. El testemóvil se instalará en la plaza ubicada en Avellaneda y Bahía Blanca desde el miércoles. La revancha. Random. El testemóvil es un nombre muy gracioso. Disculpa que me he reído mientras leías. Pero decías que la unidad móvil, o sea, el testemóvil... De 18 a 19 por La Tribu. Telam Digital. Información de calidad en tiempo real. Telam.com.ar. Una voz se hace circuito. Del brote altera el orden. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Sinodias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchas dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu es La Tribu. Encendido. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Esta es una historia que terminó como que en el año con una noticia medio falsa el año pasado. Es lo que tiene que ver con las jubilaciones docentes de los 11 distritos que dependen del ANSES. Que el ANSES, recordemos, a todos los jubilados les ajustó brutalmente, pero no se quedó atrás con los docentes, más allá que los docentes tienen un régimen especial que hace que se jubilen con el 82%, cosa que el resto de los mortales no nos pasa. Pero, ¿qué ocurrió? Tuvieron un año haciendo un ajuste prácticamente por la mitad de lo que era la inflación, un año del año 2022 con un aumento del 9% en marzo y un aumento del 40% en septiembre. Se ajustaba cada 6 meses. ¿Y por qué digo que terminó con una más o menos mentirita? Porque en un momento el gobierno, negociando con Cetera, con los sindicatos, con Eduardo López, todo, dijo, bueno, ¿qué engañifa hacemos? Y digamos que le vamos a pagar en vez de cada 6 meses, cada 3. Cosa que está bien porque no es lo mismo ajustar cada 6 meses, cada 3 en las inflaciones que hemos tenido. Así les licuaron salarios de jubilación a los docentes durante todo el año pasado. Pero la trampita, ¿cuál fue? Bueno, esto va a ser a partir de enero. Así que los docentes han sido tremendamente ajustados en las 11 jurisdicciones que dependen del ANSES. Otras dependen, como la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires depende del ANSES y le birlaron gran parte de jubilación a los docentes. Por eso nosotros decidimos hablar con una docente, en este caso Romina del Pla, que cuenta qué es lo que pasó y de paso charlamos de algunos otros temas. Entre paréntesis, Romina del Pla perdió a manos de Baradel el sindicato de la Matanza, que era su fuerte, ya era secretaria general, ahora no lo es. Bueno, escuchémosla a Romina del Pla. Estamos en comunicación con Romina del Pla, diputada nacional del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y los Trabajadores. La queremos consultar por varios temas, pero principalmente qué está pasando con las jubilaciones docentes, que es un tema del cual tampoco se habla mucho. Hola Romina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mirá, yo te cuento dos cosas sobre las jubilaciones docentes. Sí. Una es que tenemos el Sistema Nacional de Jubilaciones Docentes, sí, que afecta a los docentes de las provincias que han transferido sus cajas. Son 11 provincias, sí, 11 que provincias. Tienen el régimen jubilatorio del docente nacional. Lo que pasa es que ese régimen, que tiene algunas ventajas, que se recuperaron porque se habían perdido en un momento, en relación a la jubilación general, las jubilaciones con 57 años las mujeres, 60 los varones, uh-huh. Sin embargo, se actualiza con un índice que es muy vueltero, muy difícil de entender, incluso porque hace un promedio de los salarios básicos nacionales y demás, pero en resumidas cuentas se actualiza por debajo de las actualizaciones que tienen las jubilaciones generales del sistema, y encima cada 6 meses, uh-huh. Con lo cual los docentes y las docentes del Sistema Nacional están pasando una situación muy seria, muy grave, porque sus jubilaciones, que en el momento que se inician tienen una relación, porque es el 82% de lo que venían cobrando, con el correr del tiempo van perdiendo y se van depreciando a niveles realmente calamitosos. Por claro. Eso nosotros hemos presentado un proyecto, sí, para que la actualización sea de acuerdo o a la paritaria de cada provincia o al índice de inflación, y que sea en forma mensual. O sea, cualquiera de esas dos variantes, la que sea más beneficiosa, y en forma mensual, para que las jubilaciones no se deprecien. Claro. Eso nos parece clave, ¿no? Porque es realmente una situación muy seria la que están pasando. Claro, yo lo que veía que al actualizarse cada 6 meses, bueno, siempre se va perdiendo, pero el último aumento había sido en el mes de marzo del 9,38%, ahora dicen que en septiembre va a ser un 40%, pero inclusive con ese aumento tampoco se cubre la inflación que ha habido. Y también quiero aclarar que la ciudad de Buenos Aires entra en este régimen, ¿no? Pues está dentro, claro, de las 11 provincias, ¿no? Claro, la ciudad de Buenos Aires, Salta, sí, Río Negro, La Rioja, por mencionar algunas provincias que están, son 11 provincias verdaderamente jorobadas con eso. Por eso, en donde no se rompió la caja hay que seguir defendiendo las cajas provinciales, porque es una conquista muy importante, pero bueno, además, realmente hay una situación de depreciación de la jubilación muy seria, así que por eso, además del reclamo que venimos haciendo, y que a diferencia de lo que plantea la conducción de Cetera, que deja ser y ahora simplemente ha planteado la actualización trimestral, nosotros entendemos que tiene que haber también una modificación del índice de actualización, porque si no las jubilaciones siempre van a ir perdiendo y pierden, por supuesto, el criterio de tener una movilidad en relación al salario del activo. Pero el otro tema que hemos presentado, otro proyecto, sí, por otro tema que también es bastante desconocido, que es que los docentes, las docentes que han trabajado en escuelas de áreas que se considera de frontera, sí, tienen un régimen jubilatorio especial, pero solo aquellos de primaria y preprimaria. Hemos presentado un proyecto para terminar con semejante desigualdad e incluir en ese régimen a los docentes y a las docentes de nivel secundario y terciario de esas mismas zonas, ¿no? Si no tiene, no sé, no tiene explicación que un docente de la escuela primaria esté dentro del régimen especial y uno de secundaria no lo esté, ¿no? Así que eso también es otro proyecto que hemos presentado y nos parece también clave para atender un sector que, bueno, no suele tener demasiada voz. ¿Cuántas cosas que hay para modificar, ¿no? Uno se va encontrando de muchos temas que van siendo dejados de lado, sobre todo por los medios. Lo que no se conoce no se discute. Eso se ve. Bueno, Romina, yo te voy a cambiar de tema. Yo el otro día seguí toda la sesión del día sábado, la Cámara de Diputados. Yo lo decía al comienzo cuando hago una charla acá. Muy bajo el nivel de discusión. Me llamó la atención, ¿no? Esa pelea por la E, el presidente y la diputada le contestan y todos aplauden. Parecía un jardín de infantes. Disculpame, pero como vos después tomaste la palabra, yo te quería decir lo que pienso yo. Quería saber qué es lo que pensás vos de esta Cámara de Diputados, en la cual te toca estar. Porque eso, bueno, lo ve la gente, ¿no? Yo comparto con vos que realmente es una cámara, que no es un problema, me parece que es un problema más general, ¿no?, del régimen político, que se manifiesta ahí con total brutalidad. Está completamente, los bloques mayoritarios están completamente fuera de lo que tiene que ver con la realidad, ¿no? Realmente los temas urgentes no se abordan, y aun cuando es un tema importante, porque el tema del atentado a la vicepresidenta, claro, vaya, si fue un tema importante y que correspondía justo abordarlo, y por eso estuvimos en la sesión expresando nuestro repudio y el reclamo de la investigación a fondo para esclarecer este atentado. Pero bueno, no se puede sustraer tampoco ahí los bloques de lo que es la política más general. Entonces, ahí tuvimos ese episodio que me tocó justo estar, porque me tocó hablar detrás de Milei. Bueno, Milei haciendo su aspaviento habitual para disimular que en realidad no condenó el atentado, porque en definitiva condenar todo tipo de violencia no es condenar el atentado. Y bueno, efectivamente se dio un debate que realmente no sorprende, pero que digamos que es claro. Digamos, una polarización muy importante que en realidad no representa realmente diferencias de programas estratégicos entre los principales bloques, ¿no? Uh-huh. Bueno, el PRO que se retiró también haciendo su propio escandalete para tratar de ocultar que Patricia Bullrich, que es la presidenta de su partido, tampoco se pronunció ni condenó el atentado. Sí. Y bueno, también por parte del oficialismo, tratando de eludir, digamos, otras cosas, ¿no? Que es realmente el ajuste que se está llevando adelante, claro, y demás. Entonces, claro, bueno, me parece que ambos lados trataron de aprovechar, ¿no? Tratan de porque lo que hubo fueron discursos electorales, tanto de un lado como del otro, ¿no? Sí, totalmente, preparándose para una elección a la que primero hay que llegar, ¿no? Claro. Porque el problema grave acá que tenemos es este ajuste fenomenal. A mí no deja de llamarme la atención como en el medio de los tarifazos, de los recortes del presupuesto nacional sobre áreas enormemente sensibles como educación, salud, discapacidad, como en el medio de un nuevo endeudamiento que hoy se anuncia con bombos y platillos, como si fuera una buena noticia seguir endeudándonos con el, en este caso con el BID, y demás, realmente se siguen, digamos, permitiendo distraerse con la preparación para una elección a la que primero hay que atravesar este cuadro de situación tan grave que estamos viviendo, ¿no? Y mirá el contraste, hoy hubo una marcha enorme de todos los afectados por el recorte en discapacidad, y enorme, realmente uno veía en la marcha la desesperación de las familias, de las propias personas con discapacidad y también de las trabajadoras y trabajadores del área, ¿no? Que no solo sufren este ajuste, sino que vienen trabajando hace mucho tiempo en condiciones de extrema precarización, de prestaciones que no te aprueban, sí, de situaciones realmente serias, sí, ¿no? Y que aparte, bueno, creo que por ahí pasa, sí, la agenda urgente. Claro, y es más, que si le pagan, justo recién lo hablábamos y hemos charlado en algún momento con trabajadores que atienden la discapacidad, que si lo cobran, ahora dicen que en septiembre le van a pagar a alguno que le deben de marzo, están cobrando la mitad. O quizá menos por la inflación, ¿no? Ese es un tema. Parecería como que está hecho un ajuste de hecho, ¿no? Lo hacen así, ¿no? Tal cual. Mira, hoy en la movilización había una pancarta que a mí me llamó mucho la atención. Decía, trabajo en mayo, facturo en junio, cobro con suerte en diciembre. Claro. Con lo claro. cual vos tenés un mecanismo confiscatorio de trabajadores que además están precarizados porque la mayoría son monotributistas, cuando en realidad son empleados permanentes de las obras sociales o de las prepagas, pero los obligan a presentarse como monotributistas, por lo tanto a tener que facturar, a tener que pagar para poder trabajar, y en realidad son trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Con todo una preparación, porque no cualquiera trabaja ni tiene las condiciones, ni la capacidad, ni la formación para trabajar en discapacidad. Entonces, realmente es un maltrato y un manoseo gravísimo, que no solo viene de este último recorte, sino que efectivamente viene de arrastre, ahora se ha agravado, ¿no? Está claro. Romina, bueno, te cambio, aprovecho ya que te tengo y te entro en otra. Hubo anteriormente a todo este hecho nefasto de la que del atentado contra la vicepresidenta, hubo en un momento una discusión entre los miembros del FIT por el tema corrupción, ¿no? Y bueno, algunos fueron muy fuertes lo que dijeron, como en el caso de Miriam Bregman, que más o menos lo que entendió la gente, y así me lo hicieron saber oyentes y militantes, es que defiende la corrupción de alguna manera, y el propio ex diputado o diputado, porque creo que fue electo de nuevo, Juan Carlos Giordano, más o menos también dice eso, ¿no? Dice que no se puede defender la corrupción, hoy se jugará con estos jueces, bueno, y da el ejemplo de 11, si la posición de Bregman si hubiera utilizado en 11, hubiéramos dejado que no condenaran a Debido, que no condenaran a Schiavi, a los a Sirigliano. El Partido Obrero está en otra, también salió con otra, diciendo, bueno, que no estaban tampoco de acuerdo, que no estaban de acuerdo con lo de Miriam Bregman. El MST salió más o menos con una declaración entre los dos. ¿Esto les hace ruido en el frente de izquierda? Mira, esto fue un debate que se produjo y que también explica que por qué, que a veces hay gente que no entiende por qué somos cuatro partidos y no todos uno solo. Bueno, hay diferencias de caracterizaciones sobre algunos temas. El Frente de Izquierda está basado, bueno, en un programa que todos compartimos, pero luego, más allá de ese programa, efectivamente, hay diferentes apreciaciones. Nosotros nos pareció, desde el Partido Obrero, creo que tuvimos una posición muy rigurosa, muy justa, en el siguiente sentido. En primer lugar, el proceso de la corruptela que se ventila en este juicio es parcial, lógicamente, sí, es un pequeño aspecto, pero de conjunto está claro que es una cuestión inherente al sistema capitalista, es un tema estructural, etcétera. Pero eso, y decir que tiene que el capitalismo funciona sobre esta base, y también de advertir que vemos que claramente hay una doble vara, porque se está investigando un pedacito. En realidad tendrán que estar en el banquillo de los acusados los empresarios que se benefician, totalmente no de solo acuerdo, con lo de Vialidad, sino en conjunto, los funcionarios macristas y demás. Pero eso no quita de responsabilidad al kirchnerismo y a la propia Cristina Kirchner. La idea claro, porque se entendió que bueno, o jugamos en definitiva sería más o menos como una perseguida política por este juicio, no corresponde, porque a las corporaciones que ya dice que la persiguen, en realidad se benefician enormemente con todos sus negocios y están en un juicio por lavado de dinero. los perseguidos, que digamos, son los compañeros y compañeras que luchan y tienen causas por luchar, claro, o tienen condenas, como César Aracaki y Daniel Ruiz. Nosotros no compartimos la cuestión de ponerla, en este caso, a Cristina como si fuera una heroína, claro, porque suena nacional, cuando en realidad ha hecho negocios privados. Suena, ¿lo juzgamos a todos o no juzgamos a ninguno? Suena algo así. Y me parece que por ahí habría que aprovechar las grietas que hay en la justicia, por decirlo de alguna forma, burguesa. Pero perdóname, nosotros no decimos que no tienen que juzgarlo, decimos... No, si por eso, por eso. Esto, nosotros entendemos que de conjunto tampoco... No le lavamos la cara al kirchnerismo como si no hubiera tenido nada que ver con la corrupción. No, eso justamente es lo que quise decir. Me refería al discurso de Miriam Breno. Ahora, a mí me preocupa algo, porque yo sé que ustedes rotan, ¿no? Pero en este momento hay tres que son del PTS y una del Partido Obrero. Y aparece como fuerte lo del PTS. Y ya han tenido otras diferencias, ¿no? Como por ejemplo fue la boleta única, que el Bregman y Del Caño y Vilca votaron que no se debía estudiar lo de la boleta única, y vos votaste que sí. Entonces me parece, ¿cuándo rotan? Porque me parece que está desbalanceado eso. Le ha quedado a la gente, che, mirá, la izquierda que no quiere juzgar a los corruptos. Eso es lo que ha quedado. Bueno, depende, mirá, nosotros estamos haciendo nuestra propia campaña, vos sabés que el Partido Obrero tiene una inserción muy importante en los barrios y en distintos sindicatos en todo el país, o sea que nuestra campaña, nosotros nos estamos tratando de encargar de esclarecer cuál es nuestra posición. Ahora, bueno, en este momento transitoriamente se presenta esta correlación de fuerzas dentro del Parlamento, que no tiene nada que ver con la correlación de fuerzas afuera, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de organización y de movilización muy diferente, y en otra etapa de las bancas ha sido al revés, el PO ha tenido tres diputados y otras fuerzas uno. Cuando se produzca la rotación, bueno, va a volver a haber un equilibrio un poquito mayor, pero bueno, me parece que el mecanismo de la rotación de las bancas es importante también, así que en ese sentido nosotros lo estamos defendiendo mucho. Y bueno, y a la vez también en muchos otros temas actuamos en común, que está también muy claro. Es el punto central, ¿no? ¿Cómo es ahora la está rotación? Claro, en un frente puede haber diferencia de matices y, sí, y la clave es defenderlos y discutirlos seriamente, como una nota muy importante que recomiendo para los lectores y los oyentes que lean una nota que escribió Gabriel Solano en prensa obrera.com, planteando por un debate serio en el frente de izquierda sobre estas diferentes posiciones alrededor del juicio de Vialidad. Está muy claro. ¿Cómo y cuándo es la rotación? Es ahora en diciembre, ¿no? No, recién entramos. La rotación depende de la jurisdicción, pero va a ser tanto Miriam en el caso de la banca de Cava, como yo en el caso de la segunda banca de la provincia de Buenos Aires, rotamos después de 30 meses, así que vamos a rotar en 2024. Ah, bueno, está claro. Al inicio de 2024. Bueno, Romina, desde ya, como siempre, te agradezco mucho por esta comunicación. No sé si te quedó algo por decir, tenés el micrófono unos minutos. Mira, sí, yo quiero destacar la enorme lucha que están desarrollando los trabajadores y trabajadoras del SUDNA, del Sindicato del Neumático. Y esto lo quiero decir porque hoy hemos visto una serie de notas que aparecieron en algunos portales, evidentemente pagadas por las patronales del neumático, atacando al SUDNA y al Partido Obrero como responsables del conflicto, cuando el conflicto que lleva ya más de 3 meses con medidas rotativas, por turno y demás, tiene que ver con que la patronal del neumático, que es una patronal completamente reactivada, no quiere sentarse a discutir seriamente la paritaria y no quiere sentarse a discutir seriamente lo que corresponde al pago de las horas de fines de semana y feriados, y por lo tanto la clave del conflicto está allí, y no en ningún otro lado. Y como lleva muchos meses, la patronal está completamente intransigente, ha hecho esta campaña absolutamente mugrienta hoy de sacar esas notas, que realmente es claro que forman parte de una campaña paga de Madanes y compañía, ¿no? Así que no solo el repudio de esa campaña a los portales que se prestan a semejante cosa, y también un apoyo completo a, a los trabajadores del neumático, que están dando una lección de lo que debe hacer un sindicato que realmente defienda a sus compañeros y compañeras. Muchas gracias, como siempre, Romina, gracias, muy amable. Un abrazo. Interesante el programa de hoy, ¿eh? No me digan que no fue interesante, porque hay muchas de estas cosas que hablábamos, que recordamos, ustedes no las escucharon en ningún lugar, o si no las escucharon como se manejan los medios, los grandes multimedios, ¿no? Oficialistas, hoy casi todos oficialistas, y son todos los que bajan la línea de todos lados. Algunos oficialistas y mentirosos, ¿se acuerdan? Ganosioli, bueno, todas esas cosas, bueno, como eso han dicho muchas mentiras durante el año, y con el tema de los jubilaciones han dicho muchas mentiras para tapar el ajuste. Muchas, pero muchas mentiras. Todos esos han sido cómplices del ajuste. Por eso nos despedimos, esperemos que este programa les haya servido y nos reencontramos el miércoles que viene. Chau, hasta el miércoles que viene. Gracias, Cocho López. A Camilo lo tengo acá. Gracias, Camilo. Baby, I'm a little lover boy.